La Folía. Música antigua. Buenas noches y sed bienvenidos un viernes más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Recibid un saludo de quien os acompaña al micrófono, Luis Martínez. Nos escucháis en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Suena ya Ramón en nuestra sintonía y con él comenzamos. Hoy es 21 de febrero y el 24 de febrero de 1711 se estrenaba en el Queen's Theatre de Haymarket de Londres, con un gran éxito entre el público, la ópera de George Friedrich Händel de la que vamos a hablar hoy, Reinaldo. Händel pisó por vez primera el suelo inglés hacia finales de 1710, en plena guerra de sucesión española. En un principio, no hay evidencia de que se propusiera una estancia prolongada en Inglaterra. Una temporada exploratoria era todo lo que le permitía su permiso de ausencia de su cargo como maestro de capilla de la corte de Hannover. Händel había conseguido este puesto después de viajar por Italia y conseguir prestigio como compositor de ópera. Un año antes de su llegada a Inglaterra, había estrenado su ópera Agripina en Venecia. Para un compositor de ópera plenamente acreditado, Inglaterra, de todos los países europeos, era el menos explotado y por ello el más disputado. Aunque los cantantes italianos, incluidos los castrati, habían despertado comentarios positivos, la ópera a la manera italiana, es decir, totalmente cantada, no acababa de gustar en los escenarios ingleses. Una razón para esta resistencia en Inglaterra era la prolongada asociación de la música con el teatro hablado. Tanto con las mascaradas como con las llamadas semióperas, el público de Londres estaba acostumbrado a un equilibrio entre el drama y la música, expresado en su propia lengua, con frecuencia por actores que también eran cantantes. De hecho, Dido y Eneas de Purcell, la mejor candidata al título de ópera inglesa, fue respuesta en varias ocasiones como intermedio musical de un drama hablado. Por otro lado, las semióperas sufrían el que podríamos llamar error de la mezcla. Algunos que habrían asistido a la obra odiaban la música, y otros que deseaban escuchar la música no podían soportar la interrupción de tanta declamación. (Risa) Entre 1704 y 1710, dos teatros de Londres rivalizaron para presentar al público una versión de ópera totalmente cantada. El Teatro Real en Drury Lane y el Queen's Theatre, Teatro de la Reina, en Haymarket. En 1706, el Teatro Real presentó Camilla, uno de los éxitos más grandes del siglo, con música de Giovanni Bononcini. Otras dos óperas, que podían haber servido para establecer la ópera inglesa en Londres, no fueron estrenadas a causa de este éxito. La balanza se puso del lado de la ópera italiana. Vamos a escuchar un aria de la ópera de la que hablaremos a continuación, Rinaldo. Este aria, Venti Turbini, es un aria di bravura que Rinaldo canta al final del primer acto. Las arias di bravura se caracterizan por un tempo rápido y un ritmo agitado, con una melodía enérgica que suele tener varios pasajes de coloratura. La coloratura, que son momentos de lucimiento de un cantante en los que pasa por muchas notas rápidamente. Escuchamos este Venti Turbini en la versión de Bibica Genoux con la Freiburger Baroque Orchester dirigida por René Jacobs. Thank you. El primer éxito de Händel en Londres fue gracias al joven director Aaron Hill, que había pasado del teatro de Drury Lane al Queen's Theatre de Haymarket cuando éste obtuvo el monopolio de la producción de ópera. Esbozó un libreto basado en la historia de Rinaldo y Armida sobre Gerusalemme Liberata, un poema épico de Torquato Tasso, que fue desarrollado por el libretista Giacomo Rossi. Rossi trabajó con gran rapidez, pero parece que Händel fue aún más veloz. Como dijo el propio Rossi, al componer música casi no me daba tiempo a escribir, y para mi gran asombro vi una ópera completa musicada por un genio sorprendente, con el más alto grado de perfección, en solo 2 semanas. La ironía de Rossi fue probablemente inspirada por la forma normal en la que trabajaba Händel. Unos 15 números de Rinaldo se derivan en parte o totalmente de las partituras de Almira, Agripina y otras obras escritas en Italia. Incluye el famoso aire de Zarabanza, Lascia ch'io pianga, y las arias Bel piacere y Vo far guerra. La música del aria, Lascia ch'io pianga, no solo había sido utilizada por Händel como una melodía para una danza en su ópera Almira, sino que también había sido un aria como tal, titulada Lascia la spina, de su oratorio profano El triunfo del tiempo y del desengaño. Vamos a escuchar este famoso Lascia ch'io pianga, un aria que Almirena canta en el segundo acto, cuando se encuentra en un jardín del palacio de Armida y se lamenta de su destino. La escuchamos con María Bayo y el grupo Capricho Extravagante, dirigido por Skip Sempe. Thank you. después de este famoso y tan repetido Laskia Kiopianga, vamos a escuchar otra de las arias que Händel reutilizó de su ópera Agripina, Bel Piacere. Este aria es cantada por el personaje de Almirena, que ensalza su amor hacia Rinaldo antes de la batalla que le espera. Lo escuchamos con Mia Pearson y la Freiburger Baroque Orchester bajo la dirección de René Jacobs. Para acabar con este conjunto de arias reutilizadas, que seguramente Händel consideraría bastante buenas, porque si no, no habría repetido en tantas ocasiones, vamos a escuchar el aria Bo far guerra, con la que Händel deleitó al público de Londres con la ligereza y elasticidad de sus dedos al improvisar intermedios al clave. En este aria, Armida, disfrazada aún de Almirena, reprocha su traición a Arjante y le dice que dejará de proteger sus ejércitos. La escuchamos con Igna Kalna como Armida y de nuevo la Freiburger Baroque Orchester con René Jacobs. Thank you. Y ahora de la música nos vamos a la temática de la ópera. Esta ópera está ambientada en la Primera Cruzada. Los cristianos quieren tomar Jerusalén y para ello Godofredo, capitán general de sus ejércitos, pide ayuda al héroe Reinaldo, ofreciéndole a cambio la mano de su hija Almirena. Tras la lucha, no solo en el ámbito terrenal, sino también el espiritual, los ejércitos cristianos acaban alcanzando la victoria. Este tema está cargado de ideología, algo para nada ajeno a la ópera barroca. La idea principal es la superioridad del cristianismo sobre las otras religiones. En la ópera, esta superioridad de los cristianos es demostrada a través de sus grandes habilidades para la magia y la guerra. Artes que desde un punto de vista actual muestran difícilmente las cualidades de una religión. Para el público de Händel, considerando que sería muy poco probable encontrarnos a un pagano o a un no cristiano en su teatro, este tipo de demostración no es vergonzosa ni exagerada, sino que es totalmente apropiada. En este sentido, el guión de Reinaldo es muy similar al de la semiópera nacionalista y colonialista The British Encounters, que había sido producida en el mismo teatro años antes. Reinaldo, al igual que esta, es una alegoría del Imperio Británico y sus conquistas intercontinentales. El montaje escénico, realizado por Aaron Hill, que incluía máquinas voladoras y aves exóticas, fue añadido para seducir al público. Es curioso que en el prefacio del libreto de esta ópera italiana, Hill escribe un discurso en defensa de la ópera nacional, sacando la cuestión de que la ópera italiana estaba cambiando los gustos nativos. Para los nacionalistas más conservadores, Aaron Hill, a pesar de defender estos valores, había ido demasiado lejos en su aventura comercial con la ópera italiana. Dejando a un lado ya estas disputas, volvemos a la música de Reinaldo. Como hemos visto, Händel reutilizó música para varios números, pero evidentemente también compuso mucho material nuevo. Gran parte de este fue escrito para el castrato Nicolini, que interpretaba el papel de Reinaldo. Desde la ternura de Cara esposa a la bravura de Venti Turbini, aria que escuchábamos al principio del programa, las arias de Reinaldo fueron proyectadas para probar la extensión completa del estilo del gran castrato. Vamos a escuchar el aria Cara esposa, cantada por Reinaldo en el momento en el que Armida rapta a su amada, Almirena. Después de esto, escucharemos lo que va inmediatamente después, la escena 8 del primer acto, en la que aparecen Godofredo y Eustacio y le proponen a Reinaldo la conquista de Jerusalén como modo de salvar a Almirena. Lo escuchamos con la Freiburger Baroque Orchester, dirigida por René Jacobs, con Vivica Genoux como Reinaldo, Mia Pearson como Almirena y Christophe Dumont como Eustacio. Thank you. Nelle pietre, nell'erbe, questi mi noto. Y por hoy dejamos a Händel y Rinaldo. Espero que os haya gustado esta selección de arias. Llega el momento de la sección Recomienda un disco. En esta ocasión la voy a volver a hacer yo. Y es que quiero recomendaros un disco que ha salido hace muy poco, este año. Es un disco del violagambista sevillano Fami Alcai, que se titula A Piacere, Music for Viola da Gamba, y que ha sacado con el sello Glosa. En este disco, Fami nos muestra algunas obras importantes para este instrumento, interpretadas desde su punto de vista, siempre original y siempre con mucho gusto musical. Podemos encontrar danzas, como el fandango o los canarios, y piezas de Monsieur de Saint-Colomb o Marie Marais. Me gusta el disco, en primer lugar, porque Fami es un gran violagambista y tiene un estilo personal definido. Si lo escucháis, podréis apreciar que tiene un sonido natural, y las piezas que toca solo están cargadas de profundidad y un toque de oscuridad, quizá. En segundo lugar, me gusta porque elige un repertorio variado, con danzas españolas, obras canónicas del repertorio, adaptaciones suyas, transcripciones. Me ha sido muy difícil escoger una sola obra de este disco, pero me he decantado por La danza de los salvajes, nuestra sintonía de entrada, en un arreglo que realiza Fami Alcaí para viola de gamba y un pequeño grupo de cámara. Antes de escucharla, quiero recordaros nuestro correo electrónico, donde podéis enviarnos vuestras recomendaciones o cualquier otra sugerencia para el programa. lafoliaradio@gmail.com. También os invito a que visitéis nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde encontraréis noticias y todos los podcasts de programas anteriores. Me despido con este arreglo realizado por Fami Alcaí de La danza de los salvajes, de la ópera ballet Las Indias Galantes, de Gamot. Espero que os guste. Un saludo y hasta la semana que viene.